Aportando Luz, episodio 10. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasaros por javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podréis descargaros, de manera totalmente gratuita, mi ebook de fotografía nocturna. Más de 50 páginas donde cuento al detalle y partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que a modo de ejemplo ayudan a entender mejor la teoría. Hoy terminamos la serie de episodios dedicados a las diferentes disciplinas de la fotografía nocturna, en los que hemos estado contando con los mejores fotógrafos de cada especialidad. En este episodio vamos a hablar de fotografía nocturna urbana, veremos en qué consiste, qué equipo necesitamos o cómo preparar una fotografía nocturna urbana. Y para aportarnos luz en esta disciplina, contamos hoy con ayuda de Rafa Berlanga. Rafa es un fotógrafo que, si bien no lleva muchos años en el mundo de las nocturnas, luego nos lo contará, pero creo que empezó allá por 2016, ha tenido un avance y una evolución meteórica y nos ha adelantado a todos por la derecha. No solo hace nocturnas urbanas, sino que también tiene una tremenda galería de paisajes, tanto nocturnos como diurnos, y además con un estilo que a mí personalmente me encanta, así que es un placer tenerlo aquí en el podcast. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido al podcast y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Muy bien hallado, Javi. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un placer poder contar contigo para esta disciplina de fotografía nocturna urbana. Bueno, pues antes de empezar a hablar de fotografía y para la gente que no te conozca, cuéntanos un poquito quién eres, por favor. Vale, bueno, pues yo soy obviamente Rafa Berlanga, como comentabas, y me aficioné a la fotografía hace relativamente poco, no hace ni 4 años. Y siempre cuento la misma historia, incluso en mi página web lo tengo puesto, pero es que realmente es así, ¿no? Que es que estaba un día, iba a ir a comer con los chiquillos al Vips, cuando en el Vips había revistas, y me encontré, pues hojeando una de ellas, me encontré pues que había una, Vía Láctea con, sobre un campo de lavanda, con un árbol, y me pareció aquello, me pareció fantástico, y pensé, digo, pero es que esto se puede hacer. O sea, esto es así posible, esto es una fotografía, y pues era una fotografía. Y de repente empecé a investigar y dije, pues adelante, me compré una cámara de fotos y yo quería hacer esa foto. Y lo que pasa es que una vez que hice esa foto ya me llevó muchas más, ¿no? Y así aparecí yo aquí. La verdad es que siempre he tenido trabajos que tenían que ver con la creatividad y es verdad que lo tenía un poco parado. Y bueno, pues aquí vi una puerta para seguir trabajándolo y bueno, pues me aficioné, me encantó y con mucha pasión y con muchas ganas. Qué bien. Además, ahora que lo comentabas tú, es una pregunta que suelo hacer siempre a los invitados, el cómo empezaron en fotografía nocturna. Es una cosa que yo tengo mucha curiosidad por saber la casuística de cada fotógrafo y justo en tu caso coincide con el mío. El fotógrafo, el autor de esa foto es distinto. En tu caso es Jesús García Flores, en mi caso es Martín Zalba. Pero es curioso que, además, yo creo que debe ser lo más común, ¿no? En nuestro caso, que ves una foto nocturna que te llama la atención, porque la verdad es que si nunca has hecho ni has visto una nocturna, ves lo que dices tú, un campo de lavanda con la Vía Láctea, una circumpolar, y es algo que te engancha y te entra esa necesidad de saber cómo está hecha y de, por lo menos en mi caso, intentar también recrearlo y hacer lo mismo con una localización favorita tuya. Sí, sí, sí. Y es que en principio yo no tenía intención de recrear la fotografía. Lo que pasa que en mi caso yo una de las formas que he tenido de aprender es replicar las cosas que me han gustado, ¿no? Es decir, en este caso esta fotografía, cuando yo me planté en el sitio para replicarla, me surgían las dudas de cómo el autor ha hecho esta fotografía, por qué la ha hecho aquí, cómo ha solucionado los problemas que pudiera haber, etcétera, etcétera. Entonces plantearme en el mismo sitio que alguien ya lo ha resuelto, pues me ha dado pistas luego que me han solucionado pues otras veces en otro sitio que yo me he encontrado y que me ha surgido también el mismo problema, ¿no? Uh-huh. Eso es una parte del aprendizaje, para mí ha sido súper importante, aparte de que es que yo quería esa fotografía, es que me enamoré de esa fotografía de Jesús. ¿La conseguiste? Sí. Al poco de empezar ya la pude hacer, la pude replicar. Qué bueno. Sí, con mi toque, obviamente, porque tiene alguna cosa, pero porque no es un clon, pero sí. Y bueno, con algunas otras fotografías igual, cuando he llegado a sitios conocidos, me he puesto, a lo mejor no he llegado a hacer la foto, pero sí que me he ido al sitio donde se disparó y he planteado por qué aquí el autor decidió poner o no poner primer plano, o por qué decidió este encuadre. Eso me ayuda mucho a entender la fotografía de gente que sí que sigo, sí que son buenos y que a mí me ayudan a avanzar. Cuando he llegado a otro sitio pues y me ha surgido una duda, me he acordado, pues es que aquí esto lo soluciono de esta manera, pues eso ha ayudado. Y además una cosa muy importante, que una cosa es inspirarse en otras fotografías, en otros autores, pero cuando tú vas a la localización, además de mirar ese encuadre, también es bueno darle una vuelta, intentar investigar encuadres nuevos, composiciones nuevas, esquemas de iluminación diferentes, para darle lo que tú decías, tu toque personal, y no simplemente hacer una copia de la típica y clásica foto de esa localización. Yo creo que es una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta, pues eso, para tener nuestra fotografía y no la fotografía que tiene otra persona o mucha más gente que alguna localización que es muy conocida y son todas clones de una de ellas. Claro. Y luego también comentabas otra parte, justo lo comentaba en el episodio anterior con Iván Sánchez, con Fuski. La fotografía que te comentaba de Martín Zalba, publicó los datos EXIF y claro, yo fui al mismo sitio donde lo había hecho él, lo que decías tú, y por mucho que tenga los datos EXIF, no consigues hacer la foto que él tiene, porque hay cosas que se te escapan, que no están dentro de esos datos EXIF, que además es una cosa que cuando estamos empezando siempre miramos y que luego te das cuenta que tampoco es tan importante. Es un punto de partida, pero al final vas evolucionando de ahí y hay otras cosas pues como el esquema de iluminación o muchas otras, pues no sé, una composición, un encuadre diferente que no es todo datos EXIF de ISO, velocidad y apertura. Pero bueno, siempre está bien empezar por tanto por ese encuadre conocido como por esos datos EXIF. También, perdóname Javi, ocurre una cosa y es que aunque llegues al mismo sitio, la foto es absolutamente imposible de copiar porque tendrías que hacerlo en el punto exacto donde es. Porque aunque tuvieras la misma focal, la misma cámara, las mismas condiciones, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, ya entra algo o sale algo o no encaja, las proporciones son diferentes. Es lo bueno que tiene, o sea, que es que al final casi que te obligas a buscar tu propio punto de partida, ¿no? De decir, bueno, pues es que aquí yo no puedo hacer la misma foto, tengo que llevármela a mi lado, ¿no? Eso es. De todas formas, perdona, la réplica de las fotografías es una cosa que hacemos al principio. Obviamente luego ya empiezas a buscar tu estilo, tu imagen, porque te vas haciendo, ¿no? Y es verdad que yo aún a día de hoy, por ejemplo, si llego a un sitio que es conocido y a lo mejor he acudido porque he visto la foto antes y que me pongo en el mismo sitio donde se ha podido hacer y resuelvo este puzzle que puede haber tenido el fotógrafo, pero luego yo busco cuál es ya otro sitio. A veces incluso me voy a otro lado completamente diferente. Claro. Pero sí que es verdad que en ese punto sí me gusta intentar entender qué había aquí, qué gustaba, qué no, qué podía haber, qué era más interesante. Es un ejercicio que a mí me ha resultado siempre muy, muy divertido. Desde luego, sí. Resolver ese puzzle es una cosa que también me gusta a mí siempre en fotografía nocturna. Con todos los parámetros que tienes, el sujeto que quieres fotografiar, cómo encajar todo, iluminación, el equipo, localización, que todo eso, esas piezas encajen y que el resultado sea bonito. Comentabas antes que es muy complicado repetir la misma foto que tú habías visto, no solamente desde el punto de vista del equipo, que sí, sino además las condiciones de pues, la luna, nubosidad, mil parámetros que hay que no se pueden controlar y que hacen que cada foto, incluso de una noche al día siguiente, sea totalmente diferente. Única. Que es la parte también bonita de la fotografía nocturna. Y yo creo que de cualquier fotografía. Pero si es que es algo, la fotografía es algo muy subjetivo. Yo cuando veo peleas en las redes sociales de si es una copia, si no es una copia, si es un only raw, si no es un only raw, si es que la fotografía independientemente es algo que es muy personal, porque al final nosotros hemos vivido algo diferente de lo que ha hecho otra persona. Entonces, nos puede llamar la atención una, no sé, pues lo que sea, una textura que hay en algún sitio que a otra persona le puede haber pasado por alto, porque es algo muy personal. Y aunque queramos hacer una fotografía que le guste a los demás, al final estamos plasmándonos nosotros, no deja de ser una disciplina creativa. Entonces, cuanto antes entendamos esto, antes más disfrutaremos de lo que podemos tener, ¿no? Es decir, ¿la foto es más bonita, es más fea? No, es la foto que yo quería tener. Sí. Es la foto que yo he querido tener. Y si otro lo valora igual de bien, pues encantado. Y si a otro no le parece bien, pues también encantado. Podremos hablar de ello. Si es que no tiene por qué ser... Yo, en mi caso, yo hago la fotografía para mí. Por lo que comentaba, es algo muy personal y a mí me gusta expresarme de esa manera. Y... Sí, si encima gusta más gente, pues genial. Si te gusta, claro. Si gusta menos, pues oye, no pasa nada. Claro, claro. Esto claro, no claro. Es ni buena ni mala, sino que son gustos. Te gusta más a ti, te gusta menos, pero no es que sea buena o mala. Exacto, exacto. Yo no voy a hablar nunca de una fotografía si es buena o mala. Solamente cuando son mías. Diré si son buenas o malas. solo de las mías. Pero del resto podré decir, pues aquí me gusta más o me gusta menos esto. Y es una cuestión de... Es una apreciación que ni sí, tan buena ni tan mala. Eso. Es muy atrevido decir que es buena o es mala. Sí, eso es. Absolutamente. ¿Empezaste en 2016 a hacer nocturnas? ¿Antes estabas ya metido en el mundo de la fotografía? No, yo me compré, mi primera cámara de fotos fue una Sony Alpha 100, de las primeras que salieron, un crack. Yo estaba tanto con Sony, yo empecé con Sony. Me la compré cuando me casé, para el viaje de novios, hice las fotos en el viaje de novios y ahí se quedó, ya está. Y no volví a coger una cámara de fotos ni nada parecido. Hasta que fuiste al VIPS. Hasta que llegué al VIPS a comerme una hamburguesa o lo que fuera aquel día y de repente empecé a salir más que cuando era joven por la noche. Fíjate las casualidades de la vida. Absolutamente. Vale, pues empezando ya con la fotografía nocturna urbana, aunque ya lo expliqué en el episodio de las diferentes disciplinas que hay en fotografía nocturna, la fotografía nocturna urbana es la que se realiza en el interior de las ciudades, donde los sujetos son bien monumentos o edificios, y quizá mucha gente asocia, porque seguramente son las más llamativas, que las fotografías nocturnas urbanas son siempre con estelas de los coches, pero no tiene que ser siempre así, ¿verdad? No. Para empezar, la fotografía nocturna la vamos a empezar en el momento que se ha ido el sol. Y todavía tenemos luz. Nosotros a lo mejor en nuestros ojos no podemos ver bien, pero 2 segundos de exposición es una foto casi de día. Y podemos aprovechar eso para poder hacer otro tipo de fotografía. Estamos hablando de la hora azul, por ejemplo, en la que todavía hay luz suficiente como para no hacer exposiciones hiper largas. A lo mejor estamos hablando de exposiciones de 4 o 5 segundos, pero con la luz además del alumbrado de las ciudades que se ha encendido y todo ese juego de luces que hay, que son difíciles a veces de tratar porque es demasiada luz por un lado y oscuridad por otra, ¿no? Pero todavía no llega a ser el contraste absoluto y eso crea una magia. Esas fotografías son hermosas, son preciosas. A mí que me gusta hacer fotografía de estelas de coches, yo creo que todas las que tengo de fotografía son en hora azul, porque no me gusta el contraste brutal que hay en cuando se hace de noche completamente, ¿no? Es decir, ahí te toca exponer solamente a luz y te pierdes un montón de detalle. Tener que hacer detalles luego en sombras en ese tipo de contrastes requiere de una técnica muy grande e incluso de cámaras muy buenas y tampoco... Para mí no se aprecia todo lo que es todo lo bueno, porque a mí me gusta tener siempre detalle en sombras. Me gusta que la fotografía sea completa, no me gustan manchas negras. Volvemos a lo que decíamos antes, es una apreciación, ¿vale? Es subjetividad. Exactamente, a mí me gusta así. Y entonces esa hora azul, entre que se pone el sol y llega la oscuridad, ese color, ese contraste que hay con las luces, cada vez menos contraste de luz, por los LED. Pero esa diferencia de tonos, de frío, cálido, genera una tensión y luego tratarla a la hora de hacer la fotografía para que no sea, o para fomentar esa tensión o quitarlo, ¿no? Hacerla más amigable, es un ejercicio también, es un ejercicio bonito. Es que toca pintar con lo que hay, ¿no? Es como si te dicen, es como ya te dan los elementos y te toca a ti ordenarlos y es un trabajo muy bonito. En cuanto a contrastes de color y de luz y de formas. Sí, porque no es como la fotografía nocturna de paisaje en la que tú iluminas y aportas la intensidad de la luz o el tono de la luz que te viene bien a ti, sino que te tienes que amoldar a lo que hay y con eso trabajar. Y Y rápido, rápido, sí, porque sí, que pasa, pasa. porque se va. Se va, se va, se va, Pasa se muy va, se rápido, va. sí. Lo comentabas tú antes, en fotografía nocturna de paisaje siempre solemos buscar el anochecer astronómico para tener más detalle en el cielo, de la Vía Láctea, más cantidad de estrellas. Sin embargo, en urbanas lo normal es fotografiar en hora azul, ¿verdad? Sí, es que ganamos en todos los lados. Todavía tenemos luz para representar bien las sombras. No se produce un contraste muy alto entre las luces de la ciudad y la oscuridad de las sombras. Y tenemos ahí el punto ideal para poder rescatar todos los detalles que queramos. Para mí es muy importante el trabajar en ese momento. O sea, más allá de una vez terminada la hora azul, mejor irse para casa, ¿no? No, tiene por qué, yo sí, pero no Tú tiene por sí. qué. Sí, si queremos jugar, podemos jugar con el contraste que se produce y con las sombras que se pueden producir, que son las sombras muy duras. Se puede jugar con eso. A mí personalmente no me termina de atraer, pero es un mundo que hay que explorar y que si te gusta, desde luego tienes un filón. Yo no digo que ahora mismo. O sea, yo no desterro nada. O sea, esta posibilidad la tengo ahí, lo tengo mirado. Lo que pasa es que ahora mismo no me seduce esa idea de ir a ese enfrentamiento, pero para mí es un contraste, o sea, para mí es una lucha muy dura, negro y blanco, ¿vale? Pero quizás en algún otro momento me pueda seducir esa idea de temática, de ir a jugar con eso. Y las sombras que se pueden producir por farolas, es demasiado fuerte, ya digo. Entonces, yo creo que también va un poco con el estado de ánimo. Pero yo no descarto que en algún momento determinado me apetezca ponerme a jugar con una cámara y jugar con esas opciones, ¿eh? O sea, yo creo que fotografía se puede hacer absolutamente de todo. Si te apetece y te gusta y te lo trabajas, puedes conseguir cosas fantásticas. Lo que pasa es que para mí pierde el encanto de la ciudad en el momento en que puedo dejar de ver cosas. Quizás es una cuestión de ir a buscar detalles, ¿eh? No, pero yo también coincido contigo. Sí que es verdad que ya pasada la hora azul, el cielo pierde esa luminosidad. Hay detalles en la parte del suelo que se pierden y también en mi caso concreto yo he hecho alguna también pasada la hora azul y no me terminan de convencer. Prefiero la hora azul y luego ya demasiada oscuridad, demasiado contraste entre la parte de abajo y la parte de arriba. Pero bueno, lo que dices tú, eso va también según gustos, según épocas también de nuestra vida. Ahora dices que no, mañana dices que sí. Exactamente. Vamos a hablar del equipo para fotografía nocturna urbana. En este caso no es necesario un objetivo muy luminoso, no vamos a trabajar con un ISO muy alto. Por lo que se puede hacer fotografía nocturna urbana con una cámara de gama media y un objetivo angular, ¿no? No hace falta más. Digo en el móvil. Y con el móvil. Ya sabemos que los móviles hacen virguerías. Yo soy partidario de hacer la fotografía que uno quiere. Rara, rara, rara vez el equipo nos va a limitar. Rara vez. Es decir, cualquier limitación que nosotros queramos es porque nos la autoimponemos. No, no porque nuestro equipo. No se puede hacer fotografía nocturna con un F4, con un objetivo que sea un F4 de partida. Pues claro que se puede. A lo mejor no conseguimos todo lo que queremos, pero bueno, pues hay otras técnicas para intentar conseguir eso que queremos teniendo ese objetivo. O una cámara que no soporte bien los ISOs. Bueno, pues si no podemos pasar de un ISO 1600, pues tendremos que buscar una ayuda, a lo mejor iluminando nosotros un primer plano para no tener que para poner un ISO 800, por ejemplo, ese 1600. Es que yo desde el principio, en mi caso hablo, me interesó las técnicas que había de fotografía y eso me aportaba soluciones a los problemas que yo me pudiera encontrar. Porque en mi caso, que yo disparo con Olympus, es verdad que tengo la gama alta que había de Olympus, pero bueno, pues había un dicho que no se podían hacer nocturnas con Olympus, ¿no? Lo que pasa es que el sistema a mí me ofrecía muchísimas más ventajas que inconvenientes. Muchísimas más ventajas. Y yo soy un tipo súper feliz con mi cámara de fotos. No, yo no le encuentro limitación. En cosas normales, en cosas habituales, yo no tengo ningún tipo de limitación. yo me puedo encontrar con alguna limitación si yo quisiera, por ejemplo, sacar muchísimo detalle en un punto concreto de Vía Láctea, si es que nos vamos a Vía Láctea, porque con un sensor micro 4 tercios pues no voy a poder tener ese detalle. Pero es que para mí, sinceramente, no es importante, porque yo no estoy haciendo una foto de un punto de la Vía Láctea, yo estoy haciendo una foto general. Uh-huh. Y ahí el sistema de Olympus me ofrece siempre muchísimas más ventajas. No, que me voy por ahí, ¿no? Si nosotros tenemos un equipo mediocre, podemos hacer... debemos hacer la foto que queramos. Si no nos sale a la primera, lo hacemos a la segunda. Y si no a la segunda, a la tercera. Y hasta que tengamos la foto que queremos tener, tenemos que seguir intentándolo, porque se puede hacer. Se puede hacer. Sí, estoy contigo que en el paisaje a lo mejor hay alguna limitación eso, a la hora de sacar detalle en Vía Láctea, pero vamos, yo creo que en fotografía nocturna urbana no va a haber ningún problema ni de ISO, ni del objetivo de que sea más o menos luminoso, ni nada. Nada. Aquí nada. Con un F4 incluso más cerrado. Y en el caso de que yo tengo, por ejemplo, si quisiéramos tener un F2.8, que es una de las cosas buenas que tiene el sistema micro 4 tercios, es que a F8 tiene una nitidez como si fuera un F4 de full frame o 5.6. ¿Vale? Uh-huh. A F2.8, con lo cual es que a veces las ventajas que o las ventajas que tienen por un lado se compensan con las ventajas que tienen otro. Eso es. Pero no es necesario un gran equipo para poder hacer fotografía, porque al final la cámara de fotos funcionan todas súper bien cuando tienen luz. Y si hacemos en hora azul, 2 segundos de exposición, le entra muchísima luz, aunque para nosotros ojos no lo sea, en una cámara en 3 segundos, 4 segundos, se recoge una cantidad de luz. Suficiente. Tengamos un F4, que es más que suficiente para hacer una fotografía súper bien expuesta. Perfecto. Mira, pues ya que sacas tú el tema, ¿qué ventajas te da trabajar con Olympus y el modo Light Composite que tiene en urbanas con el tema de estelas de los coches, por ejemplo? Pues con estelas de coches, o sea, eso es brutal, porque yo generalmente salgo con un equipo de amigos, pues uno de ellos tiene una Sony, por ejemplo, de full frame. Y yo, cuando ya puedo exponer a medio segundo, ya puedo empezar a recoger luz en el modo de Live Composite, que para el que no lo sepa, es un sistema en el que hace una primera fotografía y luego va sumando solamente las altas luces que se producen en la escena. No varía nada más que las altas luces. Bien, esto, por ejemplo, cuando lo hacemos en es lo que haría un programa de apilado de Star Trail. Pero lo que pasa es que lo hace automáticamente, es decir, acaba haciendo el recorrido de las estrellas, en este caso el recorrido de los coches. Uh-huh. Este sistema que tengo con la Olympus funciona a partir de medio segundo. Es decir, en el momento en el que yo pueda exponer a medio segundo, ya puedo usar el sistema de Live Composite. Con un filtro de 10 pasos, que ya puedo retardar el disparo a ese medio segundo, yo puedo ya empezar a recoger estelas de coches. A lo mejor no son estelas muy marcadas porque sigue habiendo luz, ¿no? Y los coches, pues no hay tanto contraste entre la luz y la oscuridad, ¿no? Pero sí que yo empiezo a recoger ya estelas de coches con muchísima luz en la escena. Es decir, casi, yo diría que es de día, ¿no? Y para mí eso es una ventaja fundamental, porque además, como el sistema Live Composite, no, aunque esté abierto el obturador, no deja entrar, o sea, no es que no deje entrar, sino que no graba toda la luz. No me va sumando, no es un sistema bulb en el que está sumando cada vez más luz, solamente suma las altas luces. Las nuevas luces que hay. Entonces yo lo puedo dejar exponiendo y ya él me hace el trazo. Lo puedo dejar, pero 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, me da igual, hasta que yo tenga el trazo que yo quiero de los coches. Mientras mis amigos me están mirando y diciendo, ¿por qué no tengo yo esta cámara? ¿O por qué no incorporan esto en mi cámara, ¿no? Este sistema, porque es que es súper cómodo. La verdad es que sí, es que si no, en el caso de la gente que no tenemos este modo de trabajo, la otra opción es, si quieres aumentar el tiempo de exposición, o tirar de un filtro de densidad neutra o hacer un apilado de fotos. No te queda otra si no quieres quemar la foto. Eso es. Y esperar a que se haga mucho más oscuro. Porque ese filtro, por ejemplo, de 10 pasos que comentaba, también lo ponía mi amigo. Pero no era suficiente. Ni con esas. No, porque claro, tienes que tener un sistema bulb en el que, bueno, pues al final 2 segundos no dejan la estela de coche que tú quieres. Claro. 3 segundos no deja. Te toca esperarte a que sea más de noche. En cambio, no, con este sistema yo no tengo ningún problema. Yo estoy, bueno, pues tengo la estela que quiero y punto. Súper cómodo, ¿eh? Súper cómodo y divertido. ¿Eres consciente de que cualquier día uno de tus compañeros de salida le pueda dar una patada a tu trípode sin querer? ¿O no son muy rencorosos? Soy demasiado simpático para que me hagan esas cosas. Más te vale, eso te salva, Rafa. Eso te salva. No, si es que, o sea, si es que pon, si me lo dicen, pon un Olympus en tu vida. Si es que les gusta salir conmigo porque como tenemos estas cosas en la cámara, pues a la hora de hacer Star Trail, por ejemplo, ellos ponen, no saben lo que está exponiendo su cámara, no sabe cómo va, no sabe cuánta cantidad de estela, pero yo como lo estoy viendo en directo, bueno, pues, y empezamos la fotografía al mismo tiempo, pues así saben cómo les va a quedar su fotografía. O sea, que eres el director de la escena, ¿no? Claro, claro. Cuando claro, tú cortas, cortan todos. Exacto. Hombre, sabes que lo puedes dejar un poco más, ¿no? Porque para que te haga un poco más larga la estela, pero por lo menos sabes qué traza llevas, por lo menos. Si te gusta o no te gusta, o sea, hay gente que le gustan las trazas más largas y trazas más cortas. Sí. Entonces, bueno, pues ya saben que más pueden calcular 15 minutos, pero mira, en 15 minutos resulta que no es suficiente. Pues como está el de la Olympus y ya veo que no es suficiente, pues lo dejo 5 minutitos más. Aguantamos un poquito más. Yo es que creo que no ha habido vez que no haya coincidido contigo que no hayas presumido Olympus. Sí. Sí. Full frame, sí. Yo, ojalá yo tuviera, yo si pudiera te tendría las dos. Tendría pues una cámara, un camarón de estos gigantescos y seguramente presumiría de ella, pero seguramente haría fotos con la Olympus, porque es que es súper divertido, porque me da todo lo que necesito, ¿eh? Pues eso es lo importante entonces. Para terminar ya la parte del equipo, en cada episodio hablamos de un elemento de nuestro equipo, un accesorio que nos es de mucha utilidad. ¿Tú tienes algo en tu mochila que no pueda faltar en tus salidas? Pues eso, porque es indispensable, porque te aporta algo de creatividad, porque te resulta mucho más cómodo. Sí. Lo que tengo es la propia mochila. Mira. Para mí, o sea, que me he peleado con mochilas, porque uh-huh. El sistema micro 4 tercios tiene una ventaja también, que es pequeñito, todo es pequeñito. Sí. O sea, relativamente pequeño, pero todo es muy portable. Y todo lo llevo en una mochila. Yo cuando salgo a hacer fotos, por si acaso, voy cubierto desde el equivalente en full frame, desde los 14 milímetros hasta los 600 milímetros. Llevo todo ese rango de focales, por si me da la vena. Y yo quería llevar eso en la cámara, pero, o sea, en la mochila, pero además llevo luces, porque yo cuando salgo por la noche, no solamente para hacer fotografía urbana, pero sí para hacer otro tipo de fotografía más nocturna, sí que llevo montones de linternas, baterías. Y entonces, para mí, llevarlo todo metido en la misma mochila y mezclado, pues era un engorro. Y tener que organizarme la mochila, pues me resultaba incómodo. Entonces, al final encontré una mochila, que era la Vanderlust de Vanguard, uh-huh. Y que está separada, es una cosa muy tonta, pero es muy útil, que está separado en compartimentos, en dos compartimentos, y en uno para toda la gama fotográfica, y luego lleva un bolsillo aparte, lleva un bolso. ¿Vale? Y en ese bolso me caben todas las luces que llevo, que son luces fijas, linternas, pilas, de manera que lo tengo separado de forma independiente. En uno llevo el equipo, cuando voy a ir a un sitio y quiero hacer la fotografía, me preparo con todo mi equipo, qué focal voy a utilizar, todo esto, perfecto. Cierro esa parte de la mochila y me quedo con la otra, solo con la otra, donde tengo todas las linternas y todo, y eso luego simplemente lo tengo que guardar porque es un bolsillo que va dentro de la mochila. Y me lo tiene todo súper organizadito, no me dejo nada en el campo por la noche. Para mí ha sido, o sea, he ganado comodidad y eficiencia a la hora de trabajar. Así que yo abogo por una buena mochila, eso sí que lo digo. Además, una cosa que yo creo que le damos muchísimas vueltas a los fotógrafos, ¿eh? Más que a la propia cámara, al objetivo, al trípode, es la mochila. Yo creo que hemos pasado por 25.000 mochilas cada una, más grandes, más pequeñas, con más bolsillos, sí. Con menos bolsillos. Una mochila o dos mochilas incluso. Yo llevo dos mochilas. Una para el equipo y otra para iluminación. O sea que... Porque llevas una cámara grande. Si yo era una Olympus, iría con una sola mochila. ¿Ves lo que decía? No hay vez que no presumas de Olympus. Muy bien. Vamos a pasar a la parte más técnica. ¿Qué sí, parámetros sueles utilizar siempre para... por lo menos de partida... en tus fotografías nocturnas urbanas, de ISO, el diafragma más o menos cerrado, una velocidad para una exposición correcta, aunque en tu caso no aplicaría la pregunta de tiempo de exposición. Sí, yo cuando hago fotos nocturnas, como tengo mis amigos que también hacemos la misma foto, yo no puedo utilizar los sistemas de Olympus, que son súper cómodos, pero para ellos no les es útil. Entonces yo disparo cuando hay que iluminar algún vehículo, algún edificio, alguna cosa de esas, yo disparo en el modo tradicional. Ah, sí. Sí, porque para ellos sería muy complicado, para mí sería muy fácil. Me voy, me acerco, pero para ellos sería muy complicado Sí, porque ellos claro. no pueden hacer eso. Entonces, para no estar repitiendo dos veces la misma foto, porque, ojito, que cuando vamos y nos queremos llevar la foto buena, le dedicamos tiempo, ¿eh? O sea, a la primera no nos ha salido Sí. nunca. Esto de llegar y decir esto en 2 horas lo hemos solucionado y que sean 5 o 6 horas, vamos, es lo habitual. O a veces que te vuelves a casa sin la fotografía. O a veces te puedes volver sin la fotografía, sí. Porque o con lo que tienes no has conseguido dar con lo que quieres, porque yo siempre intento llevarme la foto que quiero, no la que no me conformo. Entonces yo disparo en el formato tradicional. Y lo que no tengo, por ejemplo, que sí que he oído muchas veces a otros fotógrafos, es que, bueno, pues de partida parto con estos datos y a partir de ahí voy modificando. Pues mira, yo no lo he hecho nunca así, ¿eh, Javi? Yo siempre he llegado y he dicho, bueno, ¿aquí qué me interesa? ¿Aquí qué quiero hacer? Pues es que quiero a lo mejor disparar a un F5.6, por ejemplo. Aunque mi cámara sea muy nítida a 2.8, hay veces que decidimos que por lo que sea, ¿eh? Que lo queremos todo, todo súper, súper, súper nítido, porque a lo mejor tiene muchísima textura, quiero disparar a 5.6. Y entonces ya la intensidad de la linterna cambia, porque obviamente hay que meterle más chicha. A lo mejor, generalmente no pasamos de los 30 segundos de exposición. Eso sí que es un dato que no solemos pasar, porque a partir de 30 segundos ya las estrellas aparecen muy movidas. Pero si hemos puesto un diafragma cerradito y queremos muchísima nitidez, y obviamente con 30 segundos no nos vale, queremos disparar a 60 segundos, por ejemplo, pues luego haríamos una foto diferente para el cielo y lo juntaríamos en la fotografía, ¿vale? Pero de partida no hay un valor que nosotros digamos siempre partimos de esto. Es verdad que al principio sí, porque te vas fiando. Bueno, haces lo que has leído, ¿no? Y lo que has oído, pues empiezas con un F2.8, 30 segundos, un ISO tal, ¿vale? Y a partir de ahí vas modificando. Pero luego con el tiempo directamente nos hemos ahorrado ese paso de luego que queremos, ¿no? Y ya vamos directamente un poco a tiro hecho a decir, bueno, pues aquí, ¿qué me interesa? Pues aquí me interesa. Me voy con un F2.8, ¿vale? Pero aquí resulta que quiero iluminar con luz fría el vehículo, o sea, con luz cálida el vehículo, pero quiero meterle luz fría a las ruedas. Pues a lo mejor en 30 segundos no nos da tiempo. Pues como tienes que tirar a 60 segundos, pues ya vas variando, ¿no? Pero eso lo ves en el momento que te plantas en el sitio y dices, ¿qué foto quiero hacer? Y en el momento que dices, ¿qué foto quiero hacer? Pues ya voy tomando estas decisiones. Y pero en fotografía nocturna urbana sí que hay un, por ejemplo, disparar a F2,8, imagino que será muy raro, o disparar con un ISO muy alto, ¿no? Sí. Cuando nos vamos a una foto, pero es que es una fotografía prácticamente diurna. Lo que pasa es que en lugar de ser una foto diurna de menos de un segundo, es una fotografía diurna de 2, 3, 4 segundos. Pero sigue habiendo mucha luz. Entonces, hombre, la prioridad, por ejemplo, cuando disparamos en fotografía urbana, por lo menos la prioridad que yo tengo es nitidez. Y aunque mi objetivo a F2.8 es hipernítido, pues generalmente usamos un 5.6, yo más de ahí no paso, es que 5.6, un F4, F5.6 en el objetivo que yo utilizo para disparar es el punto dulce que hay, ¿no? Entonces, ese sí que es un valor, por ejemplo, que es inamovible. Ahí ya tengo todo a foco, tengo una nitidez extraordinaria y bueno, pues a partir de ahí, ¿qué valores me pueden dar? ¿Qué valores necesito? En el caso de la Olympus, mi ISO base son 200, es un ISO 200, que no es un ISO 60 y algo, con lo cual con el ISO de 200 y un F5.6, un F4, prácticamente tengo resuelta la fotografía. Sí que es verdad que las pruebas que hago, o me gusta, por ejemplo, elegir manualmente el balance de blancos, para viendo qué fotografía voy a querer un poco después a la hora de editarla, ya voy eligiendo mi balance de blancos, pero sí. Si yo tuviera que decir un valor en fotografía urbana, sería la nitidez. Mi objetivo está en F4, F5.6. Bueno, mis objetivos están en F4, F5.6. Vale, ese sí que es un valor que es inamovible. No suelo disparar, rara vez voy a disparar a F2.8 en urbana. En urbanas. Y a partir de ese parámetro ya defines el ISO Eso y es. el tiempo de exposición. Eso es. Ese es primordial. O sea, ese es mi valor primero. Y a partir de ahí, pues adecuo todo lo que va a venir después. Y el enfoque, imagino que será parecido a fotografía nocturna de paisaje, ¿no? Hiperfocal o primer plano, según lo que. Yo ya desterré la hiperfocal. Sí, ¿no lo utilizas? No, no. La hiperfocal, digamos que es la opción menos mala, donde puedo tener todo con una cierta nitidez, ¿vale? Y ya no me interesa una cierta nitidez. Ahora me interesa nitidez. Entonces, enfoco automáticamente, que la cámara enfoca muy bien automáticamente, o si no, manualmente. Pero ya no suelo trabajar con hiperfocal, ni siquiera en las fotografías nocturnas que son de campo. Ya generalmente hago foco en lo que me interesa. Si necesito hacer dos fotografías que no me suponen ningún problema, una para el objeto y otra para el cielo, a las estrellas, pues hago dos fotografías, una para una y otra para el cielo. Pero hiperfocal yo ya la he desterrado. Eso te iba a decir, ¿alguna vez en tus fotografías nocturnas en las que no utilizas la hiperfocal, pierdes el enfoque de las estrellas? Si estás enfocando un sujeto que está Sí. muy próximo, llegas a perder el foco de las estrellas. Sí, pero yo edito las fotografías. Yo no, como he dicho, yo generalmente, o sea, generalmente no, yo siempre quiero llevarme la foto que yo quiero. No me conformo con casi lo he tenido, bueno, venga, vale, esto me vale. A mí el esto me vale no me suele satisfacer. No te convence. No, cuando yo hago foto, por ejemplo, fotografía nocturna, no, no urbana, ¿vale? Pero cuando hago fotografía nocturna, intento hacer siempre la fotografía en un único disparo. Al final acabo teniendo 50 fotos de un único disparo, pero resulta que en una me gusta más cómo ha quedado el suelo, en otra me gusta más cómo ha quedado la textura, en otra me gusta más cómo ha quedado, bueno, pues luego en edición voy recuperando de esas fotografías, voy recuperando esas partes que más me han gustado para tener un total que a mí me satisface. Entonces, si por ejemplo a la hora de disparar no hemos puesto por la noche, no elegimos un F. Yo con un F5.6 tengo estrellas y objeto, ¿vale? A no ser que me pegue tanto, tanto, tanto al Que objeto, está ¿vale? muy cerca, sí. Que esté muy cerca. Pero si no, ya lo tengo todo enfocado y no es un problema. Y como tenemos el tiempo que hemos comentado antes de 30 segundos para las estrellas, pues lo tengo solucionado. Si alguna vez no me sucede esto, pongo un F5.6, por ejemplo, y sé que me tengo que ir a los 60 segundos, ya sé que luego voy a tener que hacer una foto para las Para estrellas. el cielo. Pues luego le hago una foto a las estrellas enfocando a las estrellas. Y en fotografía urbana, como hemos dicho que disparo F5.6, pues solo me queda decidir si las nubes las quiero movidas o las quiero quietas. Lo comentabas tú antes, cuando hemos estado hablando de la definición de fotografía nocturna urbana, el problema de las diferentes intensidades de luces, temperaturas de color que tenemos en una fotografía. No sé, de luces de edificios, desde las farolas con mucha más intensidad. ¿Cómo controlas todo esto? Haciendo bracketing. Yo, sí, si tengo la suerte de poder tener bastante luz en esta hora azul, al principio de la hora azul, pues hay veces que podemos, con una sola fotografía, podemos solventarlo todo. Es decir, como no hay tanta diferencia de contraste de luz entre la sombra y la propia luz, pues entonces en una sola toma se puede solucionar. Pero a medida que se va oscureciendo, que vas cambiando los valores y que se va haciendo más oscuro, si hay mucha diferencia entre las zonas de sombra y las zonas de luz, generalmente utilizo tiro de un bracketing y luego hago la edición en Photoshop para recuperar esas altas luces de farolas o de pues, escaparates o alguna cosa de esas. Y en tu procesado habitual de fotografía nocturna urbana, además de este bracketing y salvar sombras o luces, ¿haces alguna cosa más? Sí, generalmente, o sea, a mí me gusta mucho la edición. Yo antes he trabajado muchos años con Photoshop, por ejemplo, y es un programa que sí que controlo o que manejo, ¿vale? Y entonces no es algo que me asuste. Y como lo manejo correctamente, sí que es verdad que he hecho muchas, porque yo, una cosa que yo he hecho ha sido formarme y he ido a infinidad de talleres, y hemos coincidido tú y yo en algunos. Y siempre me gusta potenciar la atmósfera que hay en la fotografía, porque al final, o al principio de la conversación hemos estado hablando, que es algo muy personal, ¿no? Sí. Y entonces lo que sí me gusta es potenciar esa atmósfera que hay en las escenas. Y eso, pues, a través de la edición, jugando con capas, pues es como lo podemos hacer. No se trata de inventarnos nada, ¿eh? Se trata simplemente de potenciar lo que hay. Lo que había. Claro, yo no me invento luces, por ejemplo. Yo lo que hago es potenciar lo que hay. Es que a mí me divierte mucho la fotografía, me divierte muchísimo ir a hacer fotografía. Entonces, si cuando estoy no tengo nubes, por ejemplo, pues lo que hago es sacar poco cielo y más suelo. Si lo que hay son unas nubes espectaculares, pues entonces saco menos suelo y saco más nubes. Vale, pero no me dedico a cambiar nubes. Si tengo un momento de luz importante, pues intento aprovecharlo. Pero no me gusta inventarme los momentos de luz. En el momento que están, sí, ¿eh? Hay que aprovechar y jugar con los cursos que hemos hecho de edición y potenciar eso que teníamos en la escena, ¿no? Que al final, como la fotografía es para mí, pues como yo he estado en ese momento, a mí yo quiero recordarlo como era, ¿no? Como claro. Estaba ahí. Y ese momento que luego en tu imaginación es así de bonito, pues me lo traigo para mí. Y lo guardas en la foto. ¿Qué tiene que tener una localización para que vayas a fotografiarla? ¿Tiene que tener algo especial? No sé, un primer plano, un fondo. No soy muy exigente, ¿eh? No soy muy exigente. Como me divierto mucho haciendo foto, y una cosa que me divierte es intentar extraer lo máximo que yo pueda de un sitio. Entonces, aunque pudiera parecer anodino, me gusta jugar a bueno, pues si es más complicado, un pelín mejor, ¿no? A intentar exprimirlo todo lo máximo posible. Entonces no soy muy exigente con los sitios. Yo por mi trabajo no puedo estar buscando localizaciones y no puedo salir en cualquier momento a hacer fotos. Yo tengo que salir, solamente puedo salir los sábados, en el 98% de las veces son los sábados por la noche, ¿no? Y entonces me tiene que dar un poco igual si hay luna, si no hay luna, si hay nubes, si no hay nubes. Me toca jugar a mí con lo que tengo. Entonces no soy muy exigente. A lo mejor si alguien ha hecho una foto de un sitio que está muy bien, Y nos ha gustado a mis amigos y a mí, pues oye, pues vamos para allá. Perfecto. O si, oye, pues mira, parece que hay nubes, pues ¿por qué no vamos a una localización o a un sitio que se han conocido, pero porque hay nubes vamos para allá? Pues venga, vamos para allá. Luego llegamos y no hay nubes. Sí, suele pasar, ¿verdad? Que es lo habitual. O mira, no vamos a ir porque no hay nubes y luego resulta que se llena todo de nubes. Esto es lo más habitual. Pero bueno, te toca adaptarte. Pero no soy muy exigente yo con los sitios, ¿eh? Es verdad que algunos he llegado y he dicho, hay que ser muy bueno aquí para sacar una buena foto, ¿eh? Yeah. Y me he tenido que dar la vuelta a buscar otro. Pero es un buen ejercicio ese, lo que decías tú antes, ¿eh? De ir a sitios que no son a primera vista, que no tengan un encuadre muy claro, una composición muy agradable, intentar sacar lo mejor de ese sitio con tu cámara, con tus conocimientos y con tu forma de entender la fotografía. Es una cosa que está muy bien, es muy, muy didáctica, muy divertida. Claro, es que el trabajo, la diversión comienza ahí, es decir, vamos a ir a un sitio, vamos a intentar hacer lo mejor posible, ¿no? O sea, la foto más espectacular que yo quiera tener del sitio, que es que hay sitios que no son muy espectaculares. Yo tengo alguna foto fuera de lugar urbano, que es pues alguna estación que es cochambrosa y triste y pobre y venga, vamos a meterle una luz ahí, vamos a forzarlo, vamos aquí a sacar textura, a utilizar técnicas que vas aprendiendo para intentar sacar la máxima textura del suelo que parece que no hay, pero sí que hay un poquito ahí de chicha y luego cuando te vuelves a casa y dices tú, pues he dado el 200% y estoy satisfecho. Lo has conseguido. Eso es. Sí, la sensación es muy buena. Tú te mueves por Madrid, ¿verdad? A la hora de hacer fotografías nocturnas. Yo vivo en Madrid y nosotros solemos salir por Madrid, Guadalajara, Toledo y Segovia, más o menos de aquí, más lejos de eso. Nosotros dormimos en casa. No podemos ir mucho más lejos de ahí. Es el límite que tenéis, ¿no? Salimos, hacemos la foto y volvemos a dormir. Cada uno la nuestra, ¿eh? Y dentro de Madrid, de la ciudad de Madrid, ¿nos puedes recomendar alguna localización para hacer fotografía nocturna urbana? Una que te guste mucho. Yo hay una foto que no había visto y que yo creo que la hice yo primero, aunque puede ser que no, pero porque fotografiados hemos hecho muchísimos, ¿no? Pero que yo no había visto que eran el arco de Moncloa, con estela de coches, que aunque no era el momento de luz más espectacular, que había, no había unas nubes increíbles, pero sí el juego de luces que había, incluso por delante en primer plano pasó un taxi, ¿no? Que dejó un rastro, un halo verde, una luz verde. A mí me satisface mucho y es un sitio que como tiene tanto juego de líneas, parece un poco complicado de componer, pero a mí me resultó muy agradable y lo disfruté muchísimo. Esa fotografía la disfruté muchísimo. No sé si será, no creo que sea una de las mejores mías, pero yo esa, por ejemplo, sí la disfruté. Creo que es un sitio difícil para hacer una bonita foto, pero creo que saqué, creo que lo hice bien en ese momento. Entonces, el Faro de Moncloa en Madrid es un sitio que tiene posibilidades. Sí, es una... Sé qué foto es y yo no he visto tampoco ninguna antes de ver la tuya. A mí tampoco me suena. Y es una foto muy bonita, muy chula. Luego he visto algunas y es una cosa que a mí me satisface muchísimo, ¿no? Sí. O sea, poder abrir puertas, pues como me pasó a mí un día, que vi una fotografía en un escaparate y me emocioné y pues a mí eso... Claro, a mí eso me satisface muchísimo también. Sí, hay gente que no le gusta nada, que le copien localizaciones, hay gente que no las comparte, pero a mí también pasa al revés. Si tú vas a un sitio, haces una foto y alguien vuelve a ese sitio, es porque le ha gustado la localización, le ha gustado tu foto, le ha inspirado algo por lo menos, que luego la mejorará, no hay ningún problema, yo encantado. Si sirve para eso, genial. Por supuesto. Claro. Pero a mí sí que me gusta que la gente vaya a ese sitio y haga mejores fotos que yo incluso, no me importa. Sí. Yo me siento satisfecho, eso es otra parte que a mí también me llena mucho, sí. A mí siempre que alguien me ha preguntado una localización, siempre la he compartido, siempre. Qué bueno. A mí me pasó un día haciendo, no eran nocturnas urbanas, era un atardecer urbano, que llegué con el trípode, lo planté en una isleta en mitad de la Gran Vía y vino un señor policía y me dijo que ahí no se podía estar. ¿Te ha pasado a ti alguna vez algo parecido? Imagino que sí, ¿no? Estando en Madrid no será raro. ¿No te has metido en ningún jardín así? No, y yo soy grande, a mí se me ve bien, ¿eh? Sí. se me ve bien, pero yo no he tenido problemas con eso. También es verdad que conozco que no se puede hacer y intento no llamar mucho la atención y no estar mucho rato, pero no, la verdad es que yo he tenido suerte y me he escapado de que me llamen la atención. Bueno, pues ya estamos terminando con el episodio de hoy. Tú, por desgracia para todos, no organizas talleres, ¿verdad? No haces nada de formación por ahora. No, por ahora no. Pues entonces, en vez de preguntarte por tus tres fotógrafos favoritos, te voy a hacer una pregunta diferente. ¿Qué cursos nos recomendarías para formarnos? Ya sea para técnica fotográfica o procesado. ¿Qué tres cursos te han gustado a ti mucho y recomendarías a la gente? Vale. Partamos de la base que yo voy prácticamente a todos los cursos que se puedan dar. Uh-huh. O sea, que conoces muchos. Sí, porque es que aprender es, formarte es importantísimo, importantísimo. Y luego practicar lo que has aprendido más, pero formarte es importantísimo. Y aunque uno piense que puede tener mucho nivel, siempre hay algo que se puede aprender. Siempre alguien nos puede enseñar, aunque sea nuevo, aunque sea... Siempre se puede aprender. Entonces, siempre que tengo la oportunidad, no de repetir cursos, pero sí que ir a talleres de gente a mí me satisface porque siempre puedo aprender algo nuevo, ¿no? Sí. Alguna técnica nueva. Aquí yo tengo que decir que los talleres a nivel edición, por ejemplo, que me ayudaron muchísimo fueron los de Javier de la Torre y Jesús M. García. Uh-huh. Creo que yo aprendí muchísimo a editar con ellos, aunque ya no sigo mucho esa técnica, pero sí aprendí muchísimo. Incluso los que han venido haciendo luego de teoría del color son muy, muy instructivos. Tú y yo coincidimos en uno con Juan Pablo de Miguel, que con Juan Pablo de Miguel, aparte de aprender edición, también, aunque no lo parezca, aprendes mucho de fotografía en los talleres, sí. Muchísimo de fotografía. Para mí es un imprescindible. Y luego, a nivel fotografía nocturna, yo el que recomiendo es el de Darío Cuesta. en una noche, o sea, el salto de calidad que dan tus fotografías a la hora de sacarle chicha a las cosas es espectacular. Entonces, para mí el de lo que es fotografía nocturna sería con Darío Cuesta. Y luego talleres recomendaría esos, los de Javier de la Torre y Jesús M. García y el de Juan Pablo de Miguel. Cuando los hace, uh-huh. Eso, si hay que ir a donde sea, se va. Aranda de Duero, vamos a Aranda si hay de que Duero. Ir a Aranda de Duero, se va a Aranda de Duero porque los de Juan Pablo son, ahí sí que se aprende así. Coincido también contigo en lo que decías al principio de, además de dar mucha formación, no importa que hayas ido a un taller de procesado con una persona y luego vayas a otro taller de procesado con otra persona, porque siempre vas a aprender algo diferente, algo que puedes aplicar en tus fotografías, algo que puede mejorar tu estilo, y de fotografía igual. En fotografía nocturna, por ejemplo, yo en mis talleres también digo que la gente siga yendo a talleres con otra gente, porque lo que yo cuento no es un dogma, no es así, es lo que a mí me gusta, es lo que yo aplico, pero puede ser que otra persona haga algo de una forma diferente que le guste más al alumno y pueda hacer una combinación de mi estilo, el estilo de otro y el estilo de otra persona más, incluso. Eso es. Es algo que nunca hay que olvidar. Claro, nosotros vamos viendo la forma de procesar. No hay una forma de procesar buena. No existe una forma de... Hablo de procesar, ¿vale? No existe una forma de procesar absoluta. No existe. Hay modelos en los que se pueden adaptar mejor a tu forma de entender la fotografía que otros. Te puede gustar más el de la forma que tiene de hacer la fotografía o de hacer la edición los de Jesús y Javier que los de David Martín Castán, por ejemplo, y al contrario, ¿no? Que el modelo de Castán se adecue más a tu forma de trabajar, ¿vale? O sea, puede ocurrir eso y luego si vas a todos ellos, al final de uno coges de aquí, de otro coges de aquí y al final tú vas haciendo tu propio procesado. Tu estilo. Exactamente, porque, bueno, pues de aquí esto está muy bien, pero no me convence tanto. En cambio, de aquí me... Y claro. Al final vas adaptando, pues mira, los valores que te iban diciendo, a mí no me funcionan tan bien. A mis ojos, a mi cerebro no le funciona tan bien. A mí me funciona mejor esto otro. Bueno, pues si a ti te funciona, pues... Y así te vas haciendo tu propio estilo. Uh-huh. Te han abierto la puerta, te han dicho, mira, esto se puede hacer así. Tú lo practicas y dices, ah, bueno, pues así a mí me gusta, pero me gusta más un poquito menos, un poquito más. Eso es. No me gusta y no lo uso. Entonces, pero te han abierto la puerta. Sí, lo conoces. Claro, hacerlo por tus propios medios al final lleva muchísimo tiempo y quizás te puedas llegar a desanimar y sin llegar a explotar todo lo que tú querías hacer, ¿no? Entonces, por eso yo lo de los talleres también te lo simplifican. Es decir, oye, siempre te pueden dar una notita de esa que tú no sabías. Y dar en la tecla y decir, ah, amigo, pues esto era lo que yo estaba buscando y no lo sabía, o no sabía cómo se llegaba hasta ahí. Y entonces ha merecido la pena. Siempre, siempre. Ya sea en cualquier curso, un taller, o incluso en los directos que estamos teniendo estos días durante el confinamiento, siempre hay algo que te aporta algo más a tu estilo, algo que no conocías y que luego puedes utilizar más o menos, pero que seguro que te viene muy bien para saberlo, para tenerlo en cuenta y eso, luego aplicarlo en tus fotografías más o menos según lo que te gusta a ti y lo que estés buscando, sí. Absolutamente, absolutamente, sí. Bueno, pues antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En página web tienes? ¿En qué redes sociales te mueves, tu usuario? Pues sí, página web tengo, que es rafaberlanga.com. Uh-huh. Y luego estoy en Facebook y en Instagram. En Facebook estoy como Rafa Berlanga, y es que no me complico. y en Instagram estoy como Rafa Berlanga P, que Rafa Berlanga ya estaba cogido, pues Rafa Berlanga P de Pamplona. Y son las únicas redes que manejo, suficiente con eso, ya no doy para más. Perfecto, pues dejaré los enlaces a tus perfiles y a tu página web en las notas del episodio. Bienvenidos todos los que quieran. Pues muchísima suerte con todos tus proyectos, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado y por aportarnos luz en el mundo de la fotografía nocturna urbana. Un fuerte abrazo, Rafa. Pues otro para ti, Javi, encantado de haber estado aquí contigo. Igualmente, hasta luego. Un placer, hasta luego. Y hasta aquí este episodio dedicado a la fotografía nocturna urbana. Os recuerdo que podéis estar al día de todas las noticias del podcast en Instagram siguiendo a @aportandoluz. Antes de despedirme, os recuerdo también que si os ha gustado este episodio, podéis suscribiros para no perder los próximos capítulos y además, si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo.